Sin amor, por amor al amor, he sufrido dolor. Por amor al amor, la vida me cambió. Por amor al amor, de todo me cansé. El invierno llegó, con la noche sin fin. He buscado tu amor, con el frío y sin ti. Pero todo fue inútil, me cansé de luchar. He perdido tu amor, ya no sé qué buscar. Nuevo despertar a mi vida daré, de la vida y por la vida viviré. Pecho brillará, un nuevo sol que calienta el corazón. El futuro es por mí y para mí. Al amor no renunciaré. Otro amor y otro nido he de buscar. Quiero llorar, nunca más tu decepción. El invierno llegó con la noche sin fin. He buscado tu amor con el frío y sin luz. Pero todo fue inútil, me cansé de luchar. He perdido tu amor, ya no sé qué buscar. Un nuevo despertar a mi vida daré. De la vida y por la vida viviré.